Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy? Muy bien. Me repuse de todos mis achaques y hoy me siento tan duro y tan fuerte como el hierro. ¿Como el hierro? Sí, señor, como el hierro. Pues cuando necesite dinero, avíseme. ¿Por qué? Porque yo sé dónde compran hierro viejo. Póngase 20 pesos de multa por tirarme a chatarra. Óigame, señor juez. No quiero protesta. Oh. Y proceda a decirme cuál es el caso que tenemos hoy. Está bien, doctor. Ajá. Lo que tenemos hoy es una estafa. ¿A quién estafaron? A un guajiro. Pues llámelo complicado en ese guajiricidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Juan Pampiro Canistel y Talanquera. ¡Servidor! Bueno, ya estamos todos aquí, ¿no es eso? Déjame ver, ¿no vino tal? ¿Qué tal? Aquí, chico, esperando el 59. Póngale 5 pesos de multa a Tres Patines, pero secretario. ¿Por qué, chico? Yo no puedo esperar el 59. Sí, pero no acomodándome ahí con el truquito ese de preguntar si no vino tal. Y por mí se puede ir a esperar el 59 al Polo Norte. No, chico, yo no puedo vivir en el Polo. ¿Por qué? Hombre, porque yo no soy polaco, chico. ¿Y qué tiene que ver que no sea usted polaco? Ah, ¿los que viven en el Polo no son los polacos? No, señor, no son los polacos. ¿Que no son los...? Ah, ¿verdad que no, chico? Tiene razón. Ah, vamos, tengo razón. Sí, hombre, ahora me acuerdo que los que viven en el Polo se llaman polines, chico. ¿Cómo polines? Sí, los hombres polines y las mujeres polacas, ¿no? ¿Pero qué está usted diciendo, compadre? ¿Usted sabe lo que es una polea? Una... Hombre, por Dios, chico, pero ¿cómo no lo voy a saber si la misma palabra te lo está diciendo, chico? ¿Cómo que lo está diciendo? Claro que sí. Una polea no es una lea que vive en el Polo. Óigame, ¿qué clase de ceboruco es usted, compadre? Óigame, los que viven en el Polo no se llaman ni polaco, ni polines, ni poleas, ni polainas. ¿Y cómo se llaman entonces? ¡Polígamo! ¡Secretario! María. Póngale al guajiro ese un diccionario y dos gramáticas de multa. ¿Y eso por qué, compadre? Porque tan ceboruco es usted como Tres Patines. Los que viven en el Polo se llaman esquimales y se dedican a la pesca de focas. Ah, no se dice foca, chico. ¿Y cómo se dice entonces? Focas. ¿Y yo no lo dije así? No, tú dijiste focas. ¿Y cómo es la cosa? Focas. Pero si eso fue lo que dije yo. ¿Y eso no es lo que digo yo también? Sí. ¿Y entonces qué está discutiendo? 20 pesos más de multa. Bueno, pero ven acá, chico, ¿qué pasa aquí? Pero una pregunta, perdóneme, ¿la foca es pecado? ¿Qué decía usted, Nananina? ¿Qué pasa aquí? ¿Esto es un juzgado, una escuela? Esto es lo que me da la gana a mí, que para eso soy el juez. Oye, trátame bien, que soy una dama, ¿eh? Aquí no hay más dama que yo. ¡Digo no! Aquí no hay dama ninguna. Y 10 pesos de multa esa dama, secretario. ¿A cuál de ellas, chico? Póngase usted 20 por hacer esa pregunta, Tres Patines. Pero, bueno, chico, yo... Óigame, compadre, señor juez. Usted me va a dispensar que yo me meta. Pero a mí me parece que Nananina tiene razón, porque aquí se viene a hacer justicia. Aquí se viene lo que yo quiera, porque para eso el juzgado es mío. Bueno, está bien. Cómase su juzgado, que nadie se lo ha pedido. Póngale 2 bueyes de multa a ese guajiro, secretario. Y se acabaron las contemplaciones. La culpa la tengo yo por darle confianza a ustedes. Te lo tengo dicho, viejo, no te pongas a conversar con los acusados. Cállese. Porque siempre viene con la... Cállese usted también. Ah. Vamos a ver, Juan Pampiro, ¿usted es el estafado? Sí, señor. ¿Quién lo estafó? Ese desgraciado de Tres Patines, señor juez. Porque ese hombre no es un hombre, compadre. Es una pantera de Peñalver. Aunque una pantera, ¿no? Hágame el favor, panterita. Nananina, creo que la llaman ahí, mira, a ver. A mí, no, de eso nada, es con usted, yo no soy pantera, nani. ¿Cómo que a mí? ¿Usted hablaba conmigo? Sí, señor, con usted mismo. ¿Usted no es una pantera? No, chico, no, tú sabes lo que soy yo. ¿Qué cosa es usted? Una ovejita descarriada. Descarriada, Tres Patines. Sí, son dos palabras distintas. Sé que son dos palabras distintas, pero las ovejas no se descarrilan, las ovejas se descarrían, de manera que le sobra una L. ¿Cómo dijo usted? No, yo dije descarrilada, que... No, yo dije descarriada, ¿tú entendiste descarrilada? Sí, señor. Ah, no, chico, está oyendo mal. ¿Qué culpa tengo yo de eso? No, no, la culpa la tengo yo porque usted siempre está hablando bobería y hablando distinto. Ah, bueno. Ya yo lo oigo hablar mal. Está bien, chico. Bueno, dígame, ¿qué le hizo usted a Juan Pampiro? Nada, chico. Hoy sí es verdad que yo no he hecho nada, chico. Que no le hizo nada. ¿Dónde están entonces los 30 cochinos que Juan Pampiro le dio para vender? Bueno, señora, oiga, él no me lo dio para vender. Sí se lo dio. Bueno, pues lo vendí, chico. ¿Y dónde está el dinero? El dinero. Bueno, el dinero es una cosa... Resulta que yo vendí los cochinos, que eran 30, ¿no? Entonces el dinero Según yo lo... el dinero no hace la felicidad de nadie, Juan Pampiro. ¿Cómo que no hace la felicidad de nadie? No, chico, el dinero, óyeme, no da más que disgusto y contratiempo, chico. Lo que tú me reclamas no es el dinero de los cochinos. Claro que sí, compadre. Bueno, pues ya tú ves el disgusto que me está dando a mí eso. Porque chico, usted es un sinvergüenza, Tres Patines, que no se dedica más que a esquilmar a la gente. No me diga eso, chico, que yo no me dedico a esquimar a nadie, chico. A esquilmar, Tres Patines. ¿No te lo dije así? No, señor, usted dijo esquimar, de manera que le faltó una L. Bueno, pues pon ahí la L que tú dijiste ahorita que sobraba y no sobraba y estamos en paz, chico. Lo que le voy a poner son 20 pesos de multa por analfabeto. ¿Ah, sí? Bueno, Juan Pampiro, explíqueme usted cómo fue la cosa. Pues mire la cosa, señor juez. Fue que yo le di 30 cochinos a Tres Patines para que él me los vendiera, dándole yo una comisión. Usted le daba una comisión a él, ¿no? Sí, señor. Yo le daba un 25%. Pero él vendió todos los cochinos y ahora no me quiere dar nada a mí. Exactamente, señor juez. Y eso es una estafa que debe estar castigada. Porque todo el que comete una mala acción, como dijo Cicerón, debe sufrir la sanción que marca la Constitución de la Nación. ¿Yo no tengo razón? Sí. Bueno, creí que me iba a decir que no, porque a usted le gusta discutir mucho y conmigo no, ¿eh? A mí no me gusta discutir nada. Y a ver, Tres Patines, ¿qué hizo usted con esos cochinos? Bueno, yo lo vendí, chico. ¿Y dónde está el dinero que le correspondía a Juan Pampiro? Bueno, chico, descontando la comisión, ¿me entiendes? Uh-huh. De que la parte que me corre, el dinero de la del Juan Pampiro. Sí. Juan Pampiro. Juan Pampiro. ¿Eh? Juan Pampiro. ¿No es el mismo guajiro que yo estoy apuntando? Sí, sí. Bueno. Sí, pero es que ahora me acuerdo, chico, que le tengo que ir a buscar los mandados a mamita. Ahora es de noche, Tres Patines. ¿Cómo de noche? Ya las bodegas han cerrado y los bodegueros se han ido. No, siempre hay una bodega cantinera que te despacha la cosa de la comida. No, o señor, que te prohibido, ¿no? Todo está cerrado. ¿Sí? Sí, señor. ¿No es un momento bueno para buscar mandados? Sí, secretario. Si roban esta noche en alguna bodega, llame a la policía y dígale quién fue. No me haga eso, chico. Mira que mamita me dijo que no dejara de llevarle los mandados hoy porque mañana tenemos invitado a almorzar, chico. ¿De veras? ¡Hombre! Dígame una cosa, Tres Patines. Lo que le dio Juan Pampiro a usted para vender fueron 30 cochinos, ¿verdad? Sí, 30 cochinos. Uh-huh. ¿Y qué van a almorzar ustedes mañana? ¿Rabo de cochino? No, chico, no sea mal pensado. Hombre, eso es lo que más me molesta a mí, que siempre tú piensas lo peor, chico. ¿Y qué van a almorzar ustedes entonces? Cotillas de puerco. ¿Con qué cotillas de puerco, verdad? Sí, con cerveza cristal. Eso va pisadito con cerveza cristal, ¿tú sabes? Oíste, y para encima de la comida, café solo y una copita de alguno de los licores que hace mamita. ¿Y su mamita sabe hacer licores? ¿Cómo no, chico? El otro día yo estaba almorzando, fui a tomar agua. Y en el vaso de agua habían tres mocas. Entonces yo le dije, mima, el agua tiene mocas. Y ella me dijo, sí, mijito, yo misma se la eché. ¿Qué cosa? Esa moca se la había echado ella misma. Sí, porque mamita está empeñada en que el agua con moca no es agua. ¿Y qué es entonces? Mócatel. Bueno, pues lo siento mucho, pero usted no se puede ir de aquí todavía. Pero es que mamita me está esperando para que le haga los mandados, pues, chico. Pues que lo haga ella. No puede salir, chico, y dejar la casa sola, chico. Que mande alguna vecina. Ella no tiene vecina, que lo pida por teléfono. No tiene teléfono. Pues ya se le ocurrirá algo, que para eso tiene cerebro. No, si no tiene cerebro. ¿Qué cosa, Tres Patines? Su mamita no tiene cerebro. Ah, tú dices mamita. Claro que sí. Hombre, yo creí que tú decías el teléfono. ¿Qué teléfono ni qué nada? Procure entender lo que le dicen. Bueno, chico, no me regañes. Date cuenta de que yo no puedo comprender la cosa tan bien como tú. Porque tú eres más, ¿cómo se llama? Entregelente que yo. ¿Más qué? Más entregelente. ¿No? No. Inteligente, Tres Patines. No. Eso yo lo soy más que tú. 100 pesos más de multa. ¿Pero por qué, chico? Porque sí. Y contésteme el acto sin decir mentiras. ¿Dónde está el dinero que le correspondía a Juan Pampiro por la venta de los cochinos? Bueno, chico, ese dinero lo tiene que ir cobrando Juan Pampiro poquito a poco. ¿Cómo poquito a poco? Sí, Juan Pampiro me dio los 30 cochinos, que maldita sea la hora que yo me metí en ese negocio, para que yo lo vendiera, y me dijo, te doy el 25% de comisión. Entonces yo hice así, vendí los 30 cochinos a plazo. ¿Cómo a plazo? Sí, señor. El 25% que era mi parte de entrada. Y lo demás que era la parte de Juan Vampiro. Eso es a pagar en 14 años. ¿Qué? ¿En 14 años? Sí, viejo, hay que darle facilidades a la gente, ¿oíste? Para que compre. Ah, entonces usted se cogió el 25% de la entrada, ¿verdad? Claro, porque esa es la comisión que yo tenía en el negocio. Ajá, ¿y la parte de Juan Vampiro? Esa la tiene que ir cobrando poquito a poco él. Porque yo salí, comprende, Ya yo salí de eso y no tengo nada que ver con el problema, chico. ¿Cómo que no tiene usted nada que ver? No, ¿sí? Juan Vampiro, chico, estate tranquilo, comprende, que tú no me debes nada a mí. Ya yo estoy liquidado. Hágame el favor. ¿Pero qué hace usted ahí, señor juez? ¿Usted no puede consentir que se cometa ese guajiricidio? No, pero el caso es... ¿Por qué no reclama usted su dinero por la vía civil, Juan Vampiro? Es que yo no puedo, señor juez, reclamarle a Tres Patines después de que él se gastó el dinero. Es como entrarle a palos al suelo después que pasó el maja. ¿Y tú por qué me pusiste la yagua antes que cayera la gotera, chico? ¿Eh? Pero usted todavía lo va a regañar a él, hombre, ¿qué es eso? Claro, señora, ¿a quién se le ocurre? Óyeme, yo, óyeme. Bueno, pero... Digo, ponerme 30 cositas por eso. Ahí está, chico. Pero que yo me entere, ¿por qué no se le puede... ¿Eh? Un momento. No, sí. ¿Por qué no se le puede reclamar a Tres Patines por la vía civil? No se puede, chico. ¡Cállese la boca! Dígame. Porque es insolvente, señor juez, y no paga aunque lo reclame por la vía del tren. Y usted, Juan Vampiro, ¿por qué le confió esa mercancía a una persona insolvente que carecía de bienes con qué responder? Porque Tres Patines me engañó, compay. ¿No es verdad que me engañó doña Nananina? ¿Eh? El sí, señor, Tres Patines lo hizo. Le hizo creer que tenía propiedades en el campo. ¿Quién, yo? Sí, señor, usted mismo. A ver, ¿cómo fue eso? Bueno, eso fue que el negocio de los cochinos lo acordaron durante un viaje que hicimos los tres a Pinar del Río. Ajá. Cuando íbamos en la guagua, Tres Patines le pidió a Juan Vampiro que le diera un lote de cochino para venderlo. Oh, raye, ¿qué pasó? Que Juan Vampiro entonces le preguntó si tenía con qué responder y Tres Patines le dijo que sí. Porque era verdad, caballero, yo no tengo con qué responder. ¿Usted con qué responde usted? Con lo que responde todo el mundo cuando le pregunta, con la garganta, con la boca. Bueno, compadre, pero yo me referí a otra cosa. Cuando yo le pregunté si tenía alguna propiedad, usted me dijo que una vega de tabaco que se veía desde la guagua era suya. Sí, ¿yo? Señor, sí, usted mismo. Usted sacó la mano por la ventanilla, señaló con el dedo un campo sembrado de tabaco y le dijo a Juan Vampiro, esto es mío. ¿Qué me cuenta? ¿Entonces usted engañó a Juan Vampiro, Tres Patines? No, chico, palabra que no. ¿Cómo, chico, que no? ¿Usted no sacó la mano por la ventanilla? Sí, chico. ¿No señaló con el dedo un campo de tabaco? Sí. ¿Y no le dijo a Juan Vampiro que eso era suyo? Sí, pero yo no decía que fuera mío el campo. ¿Y qué es lo que era suyo entonces? El dedo, chico, ¿eh? El dedo que era mío, Juan Vampiro, chico. Sí, sí. Sí, chico, mira a ver, chico. ¿Qué cosa, compadre? Eso es una estafa, señor. Juez. Cállese la boca, señora, no me destupa el juez, que ya yo lo tengo medio tupido. ¿Con qué medio tupido? No, escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Como usted no quiere ser honrado, decente y puro, no le debe sorprender que hoy me porte un poco duro. Y como eso de la guagua dudo que a nadie convenza, le pongo por sinvergüenza 6 meses a pan y agua.